De veras es un privilegio estar aquí, como Greg dice, pues soy tico, nací aquí en Tiquicia y más tico que el gallo pinto, como decimos, ¿verdad? Así que, pero por alguna razón el Señor me llevó a los Estados Unidos pensando que iba a ser un tiempo temporal y que íbamos a regresar. Sin embargo, ya tenemos 21 años de estar allá y esos son los planes de Dios, y obviamente cuando eso pasa, pues no tengo más que seguir lo que el Señor nos pone. Pero de veras es de mucho privilegio. Conocí a Greg y Sue desde antes de que ellos salieran al campo misionero. Y recuerdo que una de las cosas que decíamos de Greg, yo no sé si va a aprender el idioma, pero wow, ha aprendido muy bien el castellano, ¿no es cierto? Así que es una bendición de veras a ver lo que el Señor ha hecho a través de los años, y no dudo que seguirá haciendo. Y pues es un privilegio poder predicar en este púlpito, porque yo sé que aquí se predica la palabra de Dios, cosa que escasea mucho en el mundo hoy en día. Es una de esas realidades, es una de esas tristezas en muchas de nuestras iglesias, congregaciones. Muchos queremos llegar a oír un mensajito que nos anime un poquito, que no nos haga sentir mal, pero cuando se predica la Biblia, a veces nos va a hacer sentir un poco mal, pero porque viene de Dios y Dios quiere que nos corrijamos, no para sentirnos completamente mal, pero por el contrario, animarnos a ser mejores hombres y mujeres de Dios. Y es mi intención esta mañana. El año 2009 es uno de esos años que se habla mucho de las crisis económicas. El Señor me guió a mí. Cada año yo trato de ver qué quiere hacer el Señor para animar a nuestro grupo hispano allá dentro de nuestra iglesia. Y este año el Señor me motivó a retarnos a vivir por fe y no por vista. Y se habla mucho de la situación económica. Y yo no sé por qué los cristianos se asustan. En primer lugar, muchas de estas cosas no deben sorprendernos. El mundo va de mal en mal en peor. Es algo que el Señor nos enseña. Sin embargo, no debe sentirnos o desanimarnos por ninguna parte o por ninguna forma. Por el contrario, debiera animarnos a predicar su palabra, porque es un indicativo que el Señor está cerca. Cada vez que salgo y estoy volando, digo, ¿será este en esta ocasión? Estoy en el avión, estoy cerca, Señor, ¿vienes? ¿Verdad? Pero obviamente no, no porque estoy a 35 mil pies de altura es que voy a ir primero o lo que sea, pero es motivo de gozo el poder saber que el Señor viene pronto. Así que mi motivo esta mañana, y es uno de estos mensajes que a mí me ha motivado bastante, y lo he titulado Sin Razón para el Desánimo o Derrota. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en alguna vez en sus vidas desanimados, sinceramente? Poquitos, ok. Los demás son mentirosos. ¿Cuántos nos hemos sentido a veces derrotados? Estamos listos para tirar la toalla, como dicen, para patear el balde, como dicen algunos, ¿verdad? O sea, es algo que muchos de nosotros pasamos. En el ministerio, creo que pastores y líderes, es algo que luchamos. Pero yo quiero ir al libro de Josué. Para mí Josué, el libro de Josué es uno de estos libros que nos motiva bastante. Muchos hablan de que es el Efesios del Antiguo Testamento, y nos enseña bastante. Hay una enseñanza riquísima, porque todos nosotros somos personas que nos enfrentamos a situaciones, algunas difíciles, algunas muy dolorosas. Como pastor, quizás ha sido uno de estos años en términos emotivos un poco difíciles, porque en año y medio hemos sepultado a 4 hermanos de esos preciosos santos en nuestra congregación. Me encontraba en El Salvador y recibo la noticia de que un hermano sufrió un ataque al corazón. A minutos después me dicen, se fue. El Señor se lo llevó. Era un hombre de 84 años de edad. Mi primer discípulo en el idioma inglés. Y yo no estaba muy seguro de querer hacerlo, porque digo, hijo, con el inglés mío, quién sabe qué va a resultar de este hermano. Pero qué tremendo y qué cambios hizo el Señor en este hombre. Después de unos meses, otro hermano, a quien había sufrido por muchas cosas, de salud y todo, también se nos fue. Y tuve el privilegio de predicar en ambos funerales. Y recientemente otra hermana que se apareció una enfermedad y en menos de un mes el Señor se la llevó de unos 70 y resto de años. Y saben, uno se pone a pensar, pero si hay funerales que yo quise predicar fueron esos. Porque eran personas que, wow, que lo inspiraban a uno en la vida cristiana. Listos, aún más la hermana, recuerdo que me hizo una llamada y me dice, estoy aquí esperando que el Señor abra las puertas del cielo para entrar. ¡Wow! Usualmente estamos pidiendo a la gente que ore, que no, Señor, que me sane, que... ¿No es cierto? Y esta hermana aún más le pidió a sus hijos, por favor, que nadie vaya de negro a mi funeral. Quiero esto y esto y esto en mi funeral. ¡Wow! Tuve el privilegio, como Greg les dijo, pasar tiempo con mi familia y mi mamá me empezó a hablar, bueno, yo quiero que usted predique en mi funeral. Ok, mi mamá, pero deme tiempo, ¿verdad? Porque se sabe que aquí en América Latina uno se muere y al día siguiente lo entierran. En los Estados Unidos todavía lo ponen a uno ahí sentado y un poquito de tiempo mientras la gente llega y todo eso. Son dos culturas muy, muy diferentes. Pero ella me empezó a hablar de algunas de las cosas y es un tema que no queremos hablar mucho, pero nos enfrentamos a situaciones difíciles. No sé si aquí en Costa Rica, pero yo sé que en los Estados Unidos estamos enfrentando una situación económica. Sin embargo, como hijos de Dios, no tenemos por qué preocuparnos. Ya sabemos que como creyentes tenemos una misión. Y bien lo dijo Greg, evangelizar, discipular, es lo que Dios espera de nosotros. Simplemente compartir lo que el Señor ha hecho por nosotros. Josué fue un hombre que recibió una misión. Vayan ahí al primer capítulo y noten lo que él les dice ahí en los versículos primeros. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Casi ni le da tiempo de estar de luto a Josué. Ok, es tu turno, punto. Quiero que noten algo, no hay ninguna democracia aquí. Dios le dice, tienes que hacerlo. No se nos dice nada en la palabra, un momentito, Señor, tú sabes que yo tengo ciertas responsabilidades, mi familia, mi trabajo. No, te toca. Wow. Obviamente, si usted estudia la vida de Josué, va a notar que fue uno de estos hombres que estuvo al lado de Moisés muchas veces. Pudiéramos decir que fue discipulado, puede ser que sí, pero él recibió una misión específica. Y le dije, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¡Wow, hermanos! Es increíble. Desgraciadamente hay muchos, no hace mucho, estuvimos en un país en donde una persona nos decía, oh, yo pedí a Dios y empecé a caminar por todas partes y reclamarle todo eso. Bueno, por favor, no saquemos las cosas fuera de contexto. Estamos estudiando, vamos a aprender ciertos principios, pero no es que Dios hoy me dice, ok, vamos a caminar por todo Curridabat. ¿Dónde estamos? En San Pedro, perdón. Y va a ser todo mío. Tengan cuidado. Por eso es importante conocer la palabra de Dios en su contexto. El principio de que Dios nos va a dar lo que Él nos promete que va a hacer, por supuesto que sí. Pero Él tenía una misión. Él tenía una misión. Dios nunca nos va a dar una misión que no podemos hacer. Cuando nos da una misión es porque se puede. Se puede. Porque es de Dios y Dios me la encarga y se puede llevar a cabo. Y Él lo podía hacer. Le dio todo el ánimo que él necesitaría. Y esto es lo que quiero que vean primero que nada. Porque aquí hay una promesa. A veces usamos la palabra increíble, pero increíble es algo que uno no puede creer. Y la usamos en términos también para decir, wow, es tremendo. Pero aquí en el versículo 5 les dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Noten lo que dice, y por favor grábese esto, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Josué conocía a esta nación. Josué sabía qué tipo de gente le iba a tocar dirigir. Muchas veces como pastores y como líderes decimos, el ministerio es preciosísimo, a no ser que fuera por la gente. Es difícil, porque siempre que tratamos con personas, todos somos diferentes, ¿no es cierto? decimos y vemos a Greg, gracias a Dios por Greg, pero gracias a Dios que solo hay uno. Vemos a Marco Cacho y decimos, wow, con uno es suficiente. Pero Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros, a nosotros también nos ha dicho eso. Vaya un momentito a Romanos capítulo 8, porque nosotros tenemos la tendencia cuando vienen los problemas, las situaciones difíciles, de, como dicen los mexicanos, achicopalarnos, desanimarnos. Ahora, no está mal, no es pecado el desánimo, pero si te quedas ahí, tienes problemas serios. Capítulo 8 del libro de Romanos, el apóstol San Pablo escribe a los hermanos de Roma y les dice en el versículo 31, miren las preguntas que les hace, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? ¿Se ha puesto usted alguna vez a pensar en esto? ¿Quién? Pero ¿no es cierto que tan fácilmente muchos cristianos se desaniman? Ay, hermano, es que es los tiempos en que vivimos. ¿Conoce usted a su Dios? ¿Sabe usted quién es Él? Josué sabía qué clase de pueblo, un pueblo. Si ha estudiado algo de la palabra, como lo creo, y si han estudiado y han leído acerca del pueblo de Israel, ¿cuántas bendiciones Dios les dio hoy y al día siguiente se estaban quejando? ¿Cuántas veces Dios les mostró su poder y días más tarde se estaban quejando? ¿No es la tendencia nuestra de quejarnos más que recordar las bendiciones de Dios? Hace unos años, cuando los teléfonos en Costa Rica estaban empezando, sí, imagínense, hasta allá atrás voy. Ni recuerdo cuánto hace de esos años. Pero recuerdo esos primeros teléfonos y funcionaban muy bien. Costa Rica estaba adelante de la tecnología de teléfonos. Hoy en día no estoy tan seguro, pero lo que quiero decir con esto es el hecho de que una vez me llega una cuenta, después de muchos años de tener el teléfono, me llega una cuenta, uy, ¿qué es esto? Una equivocación, me voy a Lice, y afortunadamente conozco a este encargado de esta oficina, era compañero mío, fuimos compañeros de la secundaria, entonces voy yo, oye, mira Gerardo, mira lo que me hicieron y que no sé qué, a ver qué, y ya le empiezo a contar el asunto y todo. Dice, ¿cuántos años tenés de tener teléfono? Ah, como 10. ¿Y qué, esta es la primera vez? Sí, pues sí, lamentablemente esta es la primera vez que tengo un problema. Nunca se me olvida. Entonces él sacó una hoja blanca, sí, ¿verdad? Y tomó su lapicero y le puso un puntito. Y luego me dice, ¿qué ves? Y inmediatamente me fui al puntito. Dice, ¿cómo es posible que no puedes ver el resto? Estás viendo esa pequeñez de ese problema. No era cristiano el tipo. Me dio una bofetada muy diplomática. ¿No es nuestra tendencia en enfocarnos en los problemas? ¿En la situación? Y a veces viene un hermano, a veces viene el pastor y nos dice, pero hermano, Dios, ay hermano, pero es que Josué se estaba enfrentando a un pueblo dificilísimo y Dios mismo se encarga de decirle, nadie te podrá hacer frente. Y le agrega, en todos los días de tu vida. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Porque nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos de este gran Dios. Solo creemos que es un Dios, como algunos lo quieren predicar, que es bueno para sanar y que me ama tanto y que solo puede hacer eso. Dios es Dios y lo puede hacer, no estoy mofándome ni estoy diciendo que no. Pero no es solo lo que pedimos. Nuestro pastor esta mañana inició nuestra responsabilidad de orar. Yo siempre tomo tiempo para orar por la congregación en los domingos. Pero ¿sabes cuál es la mayoría de las peticiones? Dolores de estómago, que me duele la nuca, que la pierna, que tengo este dolor, que tengo aquí, que examen de esto, que examen del otro. Nadie, casi nadie pide, quiero conocerte más. Quiero que me ilumines y quiero entender tu palabra. No digo que no debemos orar por esas cosas, no me malentiendan por favor. Pero eso es lo que nos concentramos. Hermano, ¿cómo está? Ay hermano, tengo 15 años de estar orando por esto. ¿No será que Dios quiere que usted viva con ese dolor por el resto de su vida? ¿Recuerdan a Pablo cuando Pablo fue y oró a Dios? ¿Cuántas veces oró a Pablo? Dios, a Dios, Pablo, por su problema. ¿Cuántas veces? Tres veces. ¿Y Dios le dijo qué? No, Pablito, vas a vivir así el resto de tu vida. Bástame mi gracia. Y aprendió a vivir con eso. El Señor Jesucristo, orando a su Padre Celestial, tres veces le pide, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero sea hecha tu voluntad. ¿Saben por qué, hermanos? Se nos olvida quién es nuestro Dios. Primera Juan capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. Mayor es el que está en vosotros que qué? Que el que está en el mundo. Pero muchas veces nuestra manera de comportarnos es al revés. Regresando a Romanos capítulo 8, en el versículo 37, Pablo le sigue diciendo en el mismo contexto en que estábamos leyendo, le dice en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más, más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Un hombre que le gustaba mucho el deporte y no podía a veces ver el juego. Entonces usted sabe la tecnología tan increíble. Hoy podemos grabar y a pesar de que estamos en el servicio podemos luego llegar y ver el partido. Pero no queremos que nadie nos diga cómo estaba el partido porque queremos verlo. Pero a él sí le gustaba saber cómo había quedado el partido. Si sabía que su equipo había perdido, entonces él llegaba y veía, sin que nadie le dijera, él se iba al final para ver el resultado. Y si su equipo había perdido, entonces simplemente sacaba el video y decía, ok, perdieron, está bien. Si el equipo había ganado, entonces devolvía todo y veía todo el juego. Eso es cuadro de la vida cristiana. Somos más que vencedores. Pero a veces nos acercamos a la vida como derrotados. ¡Qué gran bendición tenemos saber que no hay nada! ¿No fue lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos cuando les dio lo que nosotros llamamos la gran comisión? Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versículo 19. Sé que reconocen este pasaje, lo saben de memoria, posiblemente hasta lo mencionan con mucha frecuencia. Capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días, no solo el domingo cuando vengo a la iglesia, todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días, Él siempre está con nosotros. Entonces esa promesa que le está haciendo a Josué, no es un Dios que me da una misión y me deja ahí tirado. Me dejó también su palabra para ver cómo llevarlo a cabo. ¡Wow! El creador de los cielos y de la tierra me dice que va a estar conmigo. Amo o me encanta tomar café, como buen tico, ¿no es cierto? Al extremo de que cada vez que vengo llevo un montón de café. Mi hermano que trabajaba en algunas de estas empresas exportadoras de café tiene todavía conexiones y le digo, mira, ya voy para allá y todo, estoy llevando conmigo 20 kilos de café. Y algunas veces la gente me dice, ¿tiene problemas? Le digo, no, me preguntan al entrar, ¿café? ¿Cuánto? ¿20 kilos? Y dice, ¿por qué tanto? Porque es muy barato y excelente. Es un café casi directamente, ni siquiera tiene marca ni nada. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque yo me imagino a un Dios al lado mío disfrutando una al fin y al cabo, Él creó el café, ¿sabían eso? Dios no hizo la Coca-Cola, pero sí creó el café. Y por eso el café es muy bueno. Entonces lo que quiero decir con esto es el hecho de que un Dios, creador de los cielos y de la tierra, quiere sentarse a mi lado, estar a mi lado, está conmigo en los momentos más difíciles y en los momentos más quisiéramos decir a veces más fáciles en nuestra vida. En el libro de Hebreos, capítulo 3, en el versículo 5, dice el Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Ese es mi Dios. De tal forma que cuando yo leo en el libro de Josué, que se le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, ¿por qué vivo como un cristiano derrotado? ¿Saben por qué? Porque yo creo al diablo y no creo a Dios. Esa es la tremenda diferencia. Ese es el problema de muchos de nosotros. Siempre que tengo el privilegio de aconsejar a un matrimonio porque tiene problemas, una de las primeras preguntas que les hago: ¿qué dice usted que es el matrimonio? ¿Qué dice usted que es el matrimonio? Y la gran mayoría, aún cristianos, tienen un concepto del matrimonio que no es bíblico. ¿Sabe por qué? Por lo que oyen, por las novelas que ven, por las revistas que leen, por los consejos de los amiguitos y de las amiguitas. ¿Ha notado usted que a veces algunos van a pedir consejo a una persona que se ha divorciado 5 veces? ¿Qué tonto tiene eso? ¿Pero no es lo que hacemos? ¡Qué tragedia! Cuando Dios nos ha establecido esto, y Él me dice a mí que nadie puede hacer, que Él está conmigo, el diablo no puede derrotarme. No puede. ¿Quiere decir que si yo ando en derrota? ¿Qué significa eso? Ando en la carne. Eso es todo. Estoy comiendo mucha carne, mucho barbecue, mucho asado. Eso es simple. ¡Wow! Mi Dios está diciendo, ese Dios que le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo no sé qué edad tiene usted, pero desde que yo conocí a Cristo, wow, qué bendición. Ha estado y está conmigo y estará. Y un día podré estar enfrente de Él. Dice: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿qué es lo que hace luego Dios? Versículo 6, viene unánimo. Ahora, quiero que note bien como su palabra nos dice. Le dice dos palabras aquí muy claves: esfuérzate y sé valiente. La vida cristiana, a veces nosotros tenemos una idea de que la vida cristiana es para aquellos ignorantes, aquellos que no tienen mucho estudio, aquellos que piensan que la vida cristiana es algo guachi guachi. Le siento mucho, la vida cristiana es para gente de valientes. Y le voy a decir, el cristianismo es para hombres. Es para hombres. ¿Pero ha notado usted algo? Que siempre en el cristianismo lo que abunda son las mujeres. Ahora, hermanas, no es que estoy en contra de ustedes, pero ustedes son muy sensibles al Señor, gloria a Dios por eso. Pero muchos hombres piensan que ser cristiano es cosa de no es ser muy hombrecito. ¡Wow! Totalmente opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. Totalmente opuesto. En una cultura como la nuestra, latinoamericana, en la cual nosotros tenemos la tendencia de pensar como machitos, hay mucho macho que ni se debería llamar macho. Tal vez macho por el color del pelo, como todavía decimos en Costa Rica, machos a los de pelo rubio. Pero hay machos que de hombres no tienen ni la H. ¿Sabe que creen que algunos son hombres? Porque le pueden pegar a otro. Eso creen que es ser hombre. Otros porque se pueden meter una buena borrachera. Otros porque pueden tener muchas mujeres. Eso es ser hombre. El hombre que tiene que hacer algo para probar que es hombre, no es hombre. Lea su Biblia y dése cuenta. Dios busca en nuestra iglesia, el hermano Jeff, este año, está intencionalmente dándole duro a los hombres. Porque hay pocos que están saliendo en el liderazgo. Hay pocos hombres de verdad en este mundo. Y si no me cree, lea los periódicos. Es lo que está pasando. Josué. ¿Ha notado usted que en la palabra de Dios siempre Dios levanta hombres? Ahora, no estamos hablando, hay algunos casos en que Dios usa a la mujer y la mujer no es inferior, es igual. Pero por alguna razón Dios siempre llama a los cabezones. Aún más, no le dice a la esposa, esposa, sométase a su esposo. Porque así dice la Biblia de ustedes aquí en Costa Rica, ¿verdad? Porque él es ¿qué? Cabeza. Cabeza. Yo sé que hay algunos cabezones, definitivamente los hay, por supuesto que sí. Pero Dios ha puesto una estructura. Dios va a animar a este hombre y le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es esforzarse? ¿Qué es esforzarse? Totalmente lo contrario a uno que se sienta en los laureles a esperar que todo le caiga. Ese es el problema de muchas de nuestras culturas. Ahí estamos esperando que me ayuden, que hagan, que me den. Yo hago muchos comentarios, a veces he tenido el privilegio de conocer a muchos pastores a través de toda América Latina, y hay pastores que lo saludan a usted así, hermano, Dios le bendiga. No te dan la mano, sino Dios te bendiga. Y una vez pidiendo algo. Hay muchos que actúan así. Voy a que un hermano me arregle el carro y el mecánico es cristiano, entonces asumo que él me tiene que dar un descuento. Porque es cristiano. ¿De veras? Bueno, es que yo conozco a ese plan y este hermano es cristiano, así que asumo que tiene que. No tiene que ver absolutamente nada con lo que dice la palabra de Dios. Dice que yo tengo que esforzarme. No estamos hablando de obras, para nada. Pero cuando usted es una persona que viene a la iglesia y no pone esfuerzo en leer la Biblia, no espere que le vaya a ir bien. Que no pone esfuerzo en estudiar, no, es que no, yo ya estoy muy mayorcito. No, es que yo, hermano, nunca he servido para el estudio. ¿Y qué tiene que ver su intelecto con la palabra de Dios? Es tan sencilla la palabra de Dios. Oh, no. ¿La ha estudiado? Bueno, es que ese es el problema de muchos de nosotros. Si hiciéramos un examen esta mañana, y si fuéramos honestos, muchos de nosotros tendríamos que decir, hace como una semana que no la leo. Aún más, no sé dónde dejé la Biblia, no la encuentro. Algunos nos critican y nos van a decir, es que ustedes creen que con leer la Biblia todo se arregla. No, no estoy diciendo eso, pero por alguna razón el apóstol San Pablo escribió varias veces, guiado por el Señor Jesucristo, renovad vuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Por eso muchos de nosotros seguimos pensando como piensa el mundo, no como piensa Dios. ¡Wow! Y es lo que Dios nos está enseñando, nos está diciendo. Josué lo escoge Dios y le dice a él mismo, esfuérzate, y luego le dice, sé muy valiente. ¿Qué significa valentía? Hay muchas veces temor a hacer algo. Todos vamos a pasar por esas etapas. Nos da un poco de temor a hacer algo. Pero ¿cuál es el valiente? El que lo hace. El temor va a hacer dos cosas. Te paraliza o te hace moverte. Desgraciadamente, muchos se paralizan. Pero hay que ser valientes. Bueno, la Biblia dice, es lo que dice. Sí, hermano, pero no hay pero. No hay pero. Dice la palabra de Dios, lo único que me toca es obedecer. Eso es todo. Sí, pero hermano, yo pienso que si lo... ¿Para qué te pones a analizar? Eso no es caminar por fe. Dios siempre nos da y nos está diciendo. Le dice a este hombre, porque también sabe qué clase de nación le toca dirigir. Sabe qué clase de hermanos, sabe qué clase de hombres y mujeres es el pueblo de Israel. Y le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Una de las cosas que me he encontrado en el cristianismo, desgraciadamente, es la falta de carácter. No estoy hablando, cuando digo carácter, muchos piensan que el carácter tiene que ver con el temperamento. Son dos cosas tremendamente diferentes. Carácter es lo que soy yo cuando nadie me está viendo. Estaba manejando en San José el otro día, que mi hermano me prestó su automóvil para ir a hacer unos unas vueltas y llego y me paro y la luz roja creo que indica alto, es internacional. Y yo sé, yo soy tico y uno tiene la tendencia de llegar, los altos, una de las cosas que tuve que aprender en Estados Unidos es que el alto significa alto. O sea, no es una señal de seda, ¿verdad? La mayoría de nosotros aquí tratamos el alto como un seda. Llegamos, ¡zum! Allá hay que parar y después mirar y después seguir. Bueno, son segundos que uno pierde y uno no los quiere perder. Si hay un oficial de tránsito y uno hace la acción que hacemos aquí, le hacen un ticket. Punto. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que yo no sé por qué, si era, a ver, el primero de mayo, era feriado, entonces yo no sé si era por eso, porque ahí estoy esperando yo y de pronto veo carros que pasan. ¿Verdad que está en rojo? Tuve que preguntar. Pero ¿sabe? Tal vez la gente pensaba, no hay oficiales de tránsito, no mucha gente me está mirando y ¡fum! ¿Sabe qué son estas personas? Faltos de carácter. Porque si hubiera un policía ahí, nadie pasa la luz roja. Y muchos cristianos somos así. A no ser que me estén viendo. ¿Cuál es el dicho que usamos que cuando el jefe no está? Se hace fiesta en oficina. Entra el jefe y todo el mundo está en las computadoras trabajando. Hace muchísimos años, ¿saben que Costa Rica tiembla mucho, verdad? Por supuesto. Estaba en oficina, se vino uno de esos temblores y con ese asusto se fue la electricidad y ahí estamos. Y en eso entra el jefe nuestro, ¿verdad? Pues estamos ahí, no hay electricidad, muchos no podemos seguir haciéndolo, algunas cosas se podían hacer, y ahí está una de las secretarias sentada viendo su máquina de escribir en aquellos días, máquina de escribir. Y le dice el jefe, ¿qué pasó? No es que se fue la electricidad, su máquina es manual. ¡Ah, sí es cierto! Tenemos esa idea, no somos hombres y mujeres de carácter. Pablo habló mucho de esto. Y por eso él dice el tipo de líderes, el tipo de hombres y mujeres que Dios espera de nosotros. Léanlo en Tito, léanlo en 1 Timoteo. Las características de cómo nosotros tenemos que ser. Quiero que vean algo rápidamente. ¿Por qué Dios escogió a Josué? Y pudiéramos estudiar mucho de ahí, no es el punto esta mañana. Pero si ustedes van al libro de Números, capítulo 13, recuerden ustedes que él es uno de los 12 espías. 12 son enviados. ¿Recuerdan? A reconocer la tierra. Y quiero que recuerden algo. No, Dios no los envió. Moisés no fue instruido a mandarlos a ver si podían ir y conquistar la tierra. Era a reconocer la tierra que iban a conquistar, que Dios les había dado. Entonces hay una tremenda diferencia. No les tocaba ir a ver si podíamos conquistar. Muchos vamos al ministerio y empezamos a testificar a la gente a ver si podemos lograr. No, no, no. Él nos dice que hay que hacerlo, es asunto de Él. El resto. Capítulo 13 del libro de Números. En el versículo 30. Me encanta esto porque cuando viene el informe, ahí están los 10 diciendo, no hombre, ahí hay un montón de gigantones, olvídese. Sí, sí, cierto, que es una tierra muy buena, que Dios hizo esto y el otro, pero ay, ay, ay. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb y Josué fueron los únicos que creyeron a Dios. Fueron los únicos que creyeron completamente a Dios. Capítulo 14, en el versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos las llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. ¿Por qué a veces no podemos vivir vidas de victoria y nos desanimamos con tanta facilidad? Olvidamos quién es nuestro Dios. Un Dios que nos quiere llevar de victoria en victoria. Un Dios que quiere hacer de nosotros grandes hombres y mujeres. No estamos hablando de fama, hombres de carácter. Creo que Dios escogió a Josué porque fue un hombre que creyó a Dios. ¿Cree usted a Dios? Ah, usted me va a decir, sí, claro que sí, yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Amén. Pero ¿cree usted a Dios cuando una situación a todo nuestro alrededor dice que va la cosa mal, que esto, que está pasando esto, que va a pasar el otro? Pablo no escribió a los hermanos de Filipos y les dijo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, no quejándonos. Ay, Señor, tú conoces, yo le pido tanto a mi Señor, sí, tú qué. Con acción de gracias y la paz de Dios. Es increíble tener la paz que uno puede ir y acostarse con tranquilidad, sabiendo que Dios está en completo control. Si este hombre fue fiel, por eso Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora, piense bien y analícese, ¿soy un hermano, soy un creyente que me esfuerzo? El trabajo por delante no es fácil. La tarea no es fácil, pero no es imposible. Aún más, Dios nos dice que vamos a ganar. Entonces, ¿por qué entramos al partido creyendo que vamos a perder? Y dice, hay que ser valientes. En 1 Timoteo, capítulo 1, es interesante lo que el Señor le dice a este joven pastor. No sé si quizás Timoteo estaba teniendo algo de problemas, pero recuerden, siempre que tratamos con personas, vamos a tener problemas. Siempre. Primera de Timoteo, les dije, ¿verdad? Creo que segunda. Siempre me equivoco. Sí, segunda. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. En el Señor podemos, nada puede obstaculizar. No, es que el ministerio aquí cerca de la universidad es difícil. Ah, oh, es que usted no conoce a esta parte del país, es tremenda. Siempre estamos dando razón cultural, económico, social, por la cual no podemos, no se puede dar el evangelio, no se puede llevar a cabo la obra de Dios. Un momentito, ¿no creen que el autor de la palabra de Dios que escribió este libro sabía que las culturas van a cambiar? ¿Sabía que muchas cosas iban a cambiar? Si mi Dios me está diciendo que puedo seguir adelante. Ahora, no es un Dios que me pinta todo color de rosa y me va a decir que todo siempre va a salir extremadamente bien. Aún más, la promesa se le dice que le va a salir bien, como vamos a ver en unos minutos. Pero noten lo que dice en el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, noten lo que le está diciendo. ¿En qué área específica Josué tenía que ser valiente? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ok, Josué, ¿tú sabes lo que tienes que hacer como hijo de Dios? ¿Tú sabes lo que Dios dijo a Moisés? Quiere decir que el ser obediente a Dios es ser valiente. Quiere decir que obedecer lo que Dios dice en su palabra es de valientes. Es esforzarse. Porque van a haber tiempos en los cuales a veces es difícil. Porque muchos evalúan y dicen, bueno, si hago lo que dice Dios, pues, ¿qué va a pasar aquí? Eso no es problema tuyo. Dios dice, hace. ¿Le crees o no? ¿Vas a hacerlo o no? Ahora, me encanta esta parte de este versículo, que para mí ha sido una de las fuertes guías en mi vida espiritual, porque le voy a ser sincero, hay muchas cosas que están pasando en el mundo de cristianos que quieren ayudarle a uno para desviarse. cosas buenas. No estoy hablando de pecado que es obvio, que es fácil de distinguirlo, pero cosas buenas. Mire lo que dice, le sigue diciendo y le dice en el versículo 7, ¿verdad? No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, es decir, derechito. Esto es lo que dice la Biblia. Sí, pero no hay pero. ¡Wow! Ni a derecha, ni a izquierda. Ni a derecha, ni a izquierda. Cada día, hermanos, nosotros estamos expuestos todos los días a tomar decisiones. Algunas pequeñas, unas medianas, unas grandes. Y sabe, toda decisión que usted tome tiene sus consecuencias. Las buenas decisiones obviamente tienen buenas consecuencias. Las malas decisiones, tremendas consecuencias. Pero muchos de nosotros no queremos sufrir las consecuencias. Una pareja que se casó. Y ustedes saben, uno de los problemas serios en los Estados Unidos de Norteamérica es el asunto de ilegales. Como lo tenemos aquí en Costa Rica, como existe en todos los países. Y cuando esta muchacha se fue a casar con este muchacho, un muchacho ilegal, bueno, esto es lo que puede pasar, ustedes tienen que decidir. Ella, la mamá le dice, mira, por favor, considéralo, esperen. No, saben, a veces la muchacha cuando está enamorada, no vengo otra cosa. Piensan que si no se casan se van a quedar para forrar Biblias, piensan que no van, ¿verdad? Se casa. Gracias a Dios que en el proceso él dice, bueno, yo tengo que arreglar esto y voy a hacer lo correcto. Y entonces empieza a aplicar y hace todas las cosas que debe hacer. El gobierno de los Estados Unidos le dice, usted tiene que regresarse a México y esperar. Regresa a México y le dicen, no puede regresar. Tiene que aplicar y pedir un perdón. Hay una ley que dice allá, bueno, he estado tantos años en este país en forma ilegal, entonces voy a pedir un perdón. Y existe eso. Y ahí estaban esperando, ellos se casaron, ya tienen una hija. El gobierno de los Estados Unidos le dijo, no puede entrar a los Estados Unidos de Norteamérica por 10 años. ¡Wow! Todos estábamos orando. Sinceramente, yo estaba orando, Señor, tú puedes hacer un milagro. Ella tuvo su bebé en los Estados Unidos. Él no pudo estar en el, ahora con Skype, ¿verdad? O con estas computadoras y todo. Ahí estaba alguien poniendo la computadora cuando estaban haciendo el bebé y toda la cosa y todo eso. Pero no es lo mismo. Ahora se tienen que enfrentar. Ella tiene dificultad de regresar y vivir en México. Ella es enfermera, gana muy bien, entonces ha estado viajando. Pero ahora tienen que decidir. ¿Sabe, hermanos? Es una consecuencia de desobediencia a Dios, punto. ¿Que Dios pudo hacer un milagro? Por supuesto que sí. Y estuvimos orando. Pero lo que quiero que entendamos es que muchas veces no entendemos lo crucial que es simplemente obedecer a Dios. Eso tradúzcalo a todos los áreas en nuestra vida. Quizás usted me dice, mi matrimonio es una... ¿Has estado caminando con el Señor? Bueno, es que mi vida... ¿Has estado...? Si queremos que las consecuencias desaparezcan, si eso fuera así, le voy a decir, usted nunca aprende. Pero Dios es tan amoroso que muchas veces te va a permitir cosechar para que aprendas. Mi hijo aprendió a manejar a velocidad más moderada después de que le tocó pagar 2 tiquetes de alta velocidad que casi lo dejan en la calle. Por lo caro que son. Como padre yo quería ayudarle, pero usted sabe, los pastores con los grandes salarios millonarios que tenemos, pues a veces está uno un poquillo limitado, pero yo quería ayudarle. Pero gracias a Dios que no lo hice. Viera qué bien maneja ahora. Pero si le hubieran perdonado, ni a derecha, ni a izquierda. Esto es lo que dice Dios. Y mire lo que dice Él. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Wow! Ese es mi Dios. Tiene tiene interés en hacerte prosperar. Y cuando hablamos de prosperidad no estamos hablando de grandes empresas, de grandes salarios, de grandes carreras. No, no estoy hablando de eso. Porque muchos de nosotros a veces no entendemos lo que es la vida próspera en Él. Ahora quiero una cosa más. Dios le dio un arma poderosísima. Recuerden, Josué era un guerrero. Algunos hablan de su estrategia militar y cómo era, pero se olvidan que Dios le dijo a Josué cómo manejarse en muchas de las estrategias militares. A veces nos sentamos como pastores y empezamos a hacer una estrategia. ¿Cómo vamos a ganar a los ticos? Bueno, si los invitamos a comer gallo pinto y les damos un buen café, es una manera de hablarles, de testificarles. Y hay sus momentos. Hay sus momentos. Pero la estrategia la da Dios. ¿Cuál es el consejo que luego se le da a Josué, capítulo 1, versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está hablando de la palabra de Dios. Quizás una de las primeras veces en donde ahora se le dice al hombre, vas a ser guiado por su palabra. Tienes su Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que le dice qué. Sino que de día y de noche qué. Meditarás en él. ¿Qué es meditar? Yo seguro que ustedes saben y todo. ¿Han visto las vacas cómo están? Parece que están comiendo chicle. Esa es la idea de la meditación. Cuando oigo la palabra, cuando la leo, cuando la estudio, estoy pensando en ella. En ella. No en lo que dicen los demás. En ella. Meditando. Ahora, la importancia de estar en su palabra no es el hecho de leerla y meditarla, pero luego dice, para que guardes y hagas. Siempre en la palabra de Dios, la idea de oír es hacer. La idea que Dios siempre nos da en su palabra es el obedecer. Muchos de nosotros conocemos mucho de la Biblia. No sé cuánto tiempo tiene usted ser cristiano. Pero yo me encuentro con muchos cristianos que no son muy ignorantes de la Biblia. El problema es que no la ponen en práctica. ¿Saben? Sí, yo sé, pastor, yo sé lo que dice la Biblia, pero, no hay pero. Yo tengo por costumbre interrumpir a los hermanos cuando me salen con un pero. Le digo, un momentito, no hay pero. No, hermano, pero, no hay pero. Y vieran qué efectivo, porque parece que ahí empieza la gente a pensar. Pero usted me acaba de decir que sabe lo que Dios dice. Entonces, ¿por qué no lo hace? Un hermano viene a mí. Un día se lo había discipulado. También lo hice que se desapareció de la iglesia. Imagínense, a veces tenemos esos discípulos, ¿verdad? Y yo empecé a revisar mi vida. ¿Qué me pasó? ¿Qué hice? La regué, como dicen los mexicanos. ¿Qué hice? Allá como al año aparece con una señora. Oye, hermano, ¿cómo estás? Y todo. Yo asumí que se habían casado. No, se acompañó. Estaba muy solitario, yo creo, entonces se acompañó, me dijo él. Yo como medio menso que a veces soy, se acompañó. ¿Qué me quiere decir? Pues mira, es que estamos viviendo juntos. Y mi reacción, carnal, quise darle un golpe. ¿Algunas veces han sentido eso? Quizás ustedes son demasiado espirituales. Esta Biblia pesa mucho. Me la regalaron hace como 30 años. Es una Biblia de estas que salieron Thompson, ¿verdad? Y es bien pesadita. Oiga, ganas me sobraron. Porque yo sabía que él sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era pecado. Le dije, ¿qué me dices? E inmediatamente lanza su excusa. No, hermano, es que tengo que esperarme para que los papeles se me arreglen. Y una vez que se me arreglen, entonces nos casamos. Pero mientras... ¿Quiere vivir acompañado? Ese es el tipo de vida que muchos cristianos vivimos. Cuando es obvio, si se van a casar, gloria a Dios, que lo único que tenía que hacer, esperar. ¿Eso era todo? ¿O no? No. Hay que, seguro el frío en Kansas City, qué sé yo, pero la Biblia es específica y me dice... Para que guardes y hagas conforme. Ahora me encanta esta palabra. A todo. Como cristianos somos cristianos tipo buffet. Bueno, esto sí, esto no. Dice todo. No tengo el privilegio, si así decir, Bueno, aquí miento y aquí no. Bueno, aquí es que hermano, hay que usted sabe, uno tiene. Qué lástima. Con razón el tipo de vidas que vemos hoy en día. Un cristianismo que la gente cuando nos mira a nosotros como cristianos, hasta que hacen, usted es uno de esos. No esperan nada. Ya no somos la sal de la tierra. No somos la luz del mundo. Somos como muchos. Somos religiosos. Y no estoy hablando de este tipo de cristianitos, ¿verdad? Que mientras Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Hacemos cara de mula porque pensamos que esa es la cara espiritual. No. Es simplemente obediencia para que guardes y hagas conforme a todo lo que está. ¿Cuál es el resultado? Y por favor, lean lo que Dios dice. El resultado inequívoco. Mire lo que dice. Dios le está diciendo. Porque entonces, hermano, por favor, hermana, por favor, lea bien. Porque entonces, nunca antes. Porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino. ¡Wow! Conocí a Cristo antes de los 6 años de edad. Y no me puedo quejar. Me ha ido requete bien en la vida. No tengo en cama en que caer muerto. No manejo un carro último modelo. Aún más, si viera la lata que manejo. Pero me ha ido muy bien. ¡No me puedo quejar! ¿Y sabe lo único que he hecho? Obedecerle. ¿Ha habido tiempos difíciles? Por supuesto que sí. ¿Ha habido desánimo en muchas ocasiones? Por supuesto que sí. ¿Ha habido momentos en que quiero salir corriendo? Por supuesto que sí. Pero cada vez que regreso a Él, ¡wow, wow, wow! Ese es mi Dios. Y si simplemente hago, y a veces sin entender, porque a veces la gente dice, ¿por qué? La Biblia lo dice. Sí, pero mire este. Es lo que Dios dice. ¿Para qué quiere más explicación? Porque entonces harás prosperar tu camino. Nos dice que nos va a hacer prosperar. Y no habla necesariamente de lo financiero, sino de nuestra vida en total. Ahora, me encanta cómo termina. Y luego agrega, ¿qué? ¿Cuánto? Todo. Ay, hermano, pero es que a mí todo no me sale bien. Ok, no analice cada cosita. Y quizás muchas de las cosas que no le salen bien es porque usted no es un hijo obediente. Bueno, sí, pero es que yo estoy tratando. Ya estoy aquí en iglesia. Ya tengo un mes de estar viviendo. Pero tiene 15 años de vivir en desobediencia. ¿Usted cree que Dios va a quitar todo en un mes? Dios te va a ayudar a seguir a través de esa cosecha. Y tarde o temprano la cosecha que viene es buenísima. Pero muchos quieren tirar la toalla. ¡Wow! Pero el secreto, si así quieres llamarlo, es una obediencia. Siempre digo que resumir la vida cristiana es en una sola palabra. Obediencia. Punto. Eso es todo. ¿Y qué vidas? ¿Qué vidas tendremos? El mundo conocerá, San José de Costa Rica reconocerá que aquí hay un Dios en este lugar. Porque es una congregación que simplemente obedece a Dios. Eso es todo. No estamos hablando de programas. Y no digo, no tengo nada en contra de los programas que existen en muchas iglesias, gloria a Dios, pero muchos de esos programas es estrategia humana, punto. Pero cuando yo quiero obedecer a Dios y hacer lo correcto, ¿sí va a haber gente que se va a enojar? Por supuesto que sí. Pero seguimos adelante. Y por último le dice, mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Muchos cristianos usan este versículo totalmente fuera de su contexto. Ay, es que qué mal me va, es que hermano, hubiera. Josué 1:9. Sé valiente, hermano. Sigue adelante. Te va a ir bien. Tenga fe. Le va a ir bien. ¿Fe en qué? Si no es esta fe, no espere que te vaya bien. Lo siento. Oh, hermano, tenga fe que le va a ir bien. ¿Ha oído eso? ¿Fe en qué? Tenga fe que le va a ir bien. Eso es superstición. No es la fe de Dios. Y por favor, sé que ustedes aquí han recibido Biblia y saben que el contexto aquí es obediencia a Dios. No es, ok, sea valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Usted va a salir de este lugar hoy, le garantizo. Va a venir cosas mañana, en el trabajo, en la casa, en el matrimonio, sus amigos, aún en la iglesia, que quizás le van a desanimar. Y si usted se deja desanimar y se queda en ese desánimo, está actuando en la carne. Sinceramente, sencillamente. Ay, hermano, pero uno somos emocionales. Por supuesto, Dios nos creó así. Pero imagínese si nosotros tomamos nuestras decisiones siempre en las emociones. ¿Cómo seríamos? Hoy estamos contentos y tomamos buenas decisiones. Mañana estamos todos tristes y tomamos malas decisiones. ¿Y no es cierto que tenemos que vivir con las consecuencias de esas decisiones? Pero cuando usted se arrima a Él, cuando usted reconoce y sabe quién es su Dios, sí, van a venir momentos de desánimo. Vaya a Él. Recuérdese. Acuérdese. Vaya a la palabra y vea, wow, wow, wow, Él está conmigo. Pero quiero terminar con esto. ¿Es usted una persona obediente a la palabra de Dios? Yo no estoy hablando a su pastor, a su líder, a su esposo, a su esposa. ¿Es usted obediente a Dios? Si no es así, empiece. Pero sea esforzado. Porque después de una semana van a venir situaciones en las cuales usted va a decir, bueno, tal vez en esto el Señor me permite, Él es tan amable, es tan bueno, es tan amante, que lo deja uno meter las patas de vez en cuando y todo. Por supuesto que le va a dejar, pero no va a quitar las consecuencias. Vaya Él. Sí, van a haber momentos de desánimo. Y cada vez que le das fuerza, te dice valiente, recuerde, Él está hablando en un contexto. En un contexto de conocerlo a Él mejor. Esta iglesia puede hacer tremendas cosas como cuerpo del Señor. Y lo único que requiere es hombres y mujeres obedientes a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque eres un Dios grande y maravilloso. Un Dios que requieres de nuestra obediencia. Un Dios que nos das todo lo que necesitamos para ser los hombres y mujeres que tú deseas que seamos. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por estos hermanos. Y mi oración, oh Dios, es que al salir de este lugar, recordemos cuánto tú nos amas, cuánto tú nos has dado para hacer lo que nos toca hacer. Que San José conozca que hay un Dios verdadero. Y mucho tendrá que ver qué tan obedientes somos hacia ti. Bendícenos, guíanos, ayúdanos. Bendice esta tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oro y te doy gracias. Amén. Gracias, hermanos.